Pero la naturaleza pecaminosa habita en todo ser humano. Entonces, debiéramos de tenerle miedo a la traición de nuestro propio corazón. Y además, cristiano, recuerda, ¿cuántos aliados tiene esa naturaleza depravada? En cuanto a tu vida de gracia, ella encuentra escasos amigos. Tu vida de servirle a Dios, tu deseo de servirle al Señor, encuentra escasos amigos bajo el cielo. Pero tu pecado original tiene aliados por todos lados. Mira al infierno allá abajo y los encontrarás allí. Demonios que están prestos a azuzar a los perros del infierno contra tu alma. Mira el mundo y ve tus enemigos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Mira a tu alrededor y ve todo tipo de hombres buscando, si fuera posible, sacar al cristiano de su estabilidad. Mira la iglesia y encuentra toda manera de falsas doctrinas listas a inflamar el deseo y desviar al alma de la sinceridad de su fe. Mira el cuerpo y descubre que la cabeza, la mano, el pie y todos los demás miembros están listos para ser siervos del pecado. Yo podría dominar mi corazón malo si no tuviera ese poderoso ejército de aliados, pero tener enemigos fuera de las puertas en alianza y amistad con un enemigo más vil que está adentro convierte mi posición en doblemente peligrosa. Y yo quisiera que recordaras, cristiano, una cosa más, y es que esta tu naturaleza depravada es muy fuerte. ¿Cuánto me están oyendo? Y muy poderosa. Sería hasta más fuerte que la nueva naturaleza, si esa nueva naturaleza no estuviera sostenida por el poder de Dios. ¿Cuán vieja es mi naturaleza antigua? Es tan vieja como yo mismo. El santo anciano podría decir, y con la edad se hace más fuerte. Hay algo que raramente se vuelve más débil con la edad avanzada, y es el viejo Adán. ¿Me estás oyendo? O sea, cuando tú envejeces físicamente, como que tu cuerpo se debilita. Pero el viejo Adán raramente se debilita aunque la edad avance. Él es tan fuerte en su vejez como lo era en su juventud. Es tan capaz de hacer que nos descarriemos cuando nuestra cabeza está cubierta de cabellos grises como lo era en nuestra juventud. Por eso es que tú contemplas a veces personas que aunque ya son unos ancianos y el pelo de su cabeza ya está blanquito y la edad le ha pasado por encima, también a veces tienen tantas batallas carnales que terminan hasta descarriadas. Hemos oído decir que crecer en la gracia disminuirá el poder de nuestra corrupción. Pero yo he visto a muchos santos ancianos de Dios y les he hecho la pregunta y ellos han respondido no. Sus deseos han sido esencialmente tan fuertes cuando han pasado muchos años en el servicio de su Señor como lo eran al principio. Aunque más sometidos por el nuevo principio que hay dentro de ellos. Lejos de volverse más débil, estoy firmemente convencido que el pecado aumenta en poder. Una persona que es mentirosa se vuelve más mentirosa cuando practica la mentira. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Lo mismo sucede con nuestro corazón. Nos sedujo al principio y fácilmente nos atrapó. Pero habiendo aprendido mil trampas, por eso es que hay un dicho que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Lo ha escuchado? ¿Ah? El pecado en el transcurso de nuestro desarrollo sobre la faz de esta tierra va aprendiendo mil trampas. Habiendo aprendido mil trampas, nos engaña ahora tal vez más fácilmente que antes. Y aunque nuestra naturaleza espiritual ha sido desarrollada más plenamente y ha crecido en la gracia, sin embargo la vieja naturaleza ha perdido muy poco de su energía. Yo no sé que la casa de Saúl se haya vuelto más y más débil en nuestros corazones. Yo sé que la casa de David se ha vuelto más fuerte, pero yo no sé que mi corazón se vuelva menos vil o que mis corrupciones se hayan vuelto menos fuertes. Yo creo que si yo dijera alguna vez que mis corrupciones están todas muertas, escucharía una voz que gritaría: ¡Sansón, los filisteos sobre ti! O ¡Sansón, los filisteos en ti! Sin importar todas las victorias anteriores y los montones sobre montones de pecado que yo haya eliminado, yo sería dominado si la misericordia todopoderosa del Dios del cielo no me preservara. Cristiano, cuídate del peligro. No hay ningún hombre en combate tan en peligro de recibir un tiro como lo estás tú por tu propio pecado. Tú cargas en tu alma con un traidor infame. Aun cuando te habla bellamente, no debes confiar en él. Tú tienes en tu corazón un volcán adormecido, que se trata de un volcán con una fuerza tan terrible que puede todavía sacudir tu naturaleza entera, a menos que te escudriñes por dentro y que seas guardado por el poder de Dios. Tú tienes un corazón que te puede conducir a cometer los pecados más diabólicos y los crímenes más infames. Santo Dios, cuídense, cuídense, cristianos. Aunque no hubiera un diablo que los tentara, cuídense. Aunque no hubiera un mundo que los extraviara, cuídense. Ustedes tendrían la necesidad de cuidar de su propio corazón. Por lo tanto, miren a casa. Los peores enemigos de ustedes, dice la Biblia, serán los de su propia casa. Sobre toda casa. Pero la gran mayoría de los creyentes, ¿saben lo que hacen? Ellos se juzgan a ellos mismos mirándose con midiéndose con otras personas. Y por eso nunca se dan cuenta de la maldad que hay en su corazón. Me salió ahora de lo que está escrito, yo, hermano. Eso es peligroso. Santo Dios. Esa es la razón por la que mucha gente no se dan cuenta de la maldad que hay en su corazón. Y no logran descubrirla a tiempo, antes de que la misma los destruya. Es que ellos siempre se están comparando con el hermano que está al lado. Y andan buscando a uno que esté por debajo de ellos. Y dicen: es verdad que yo no estoy tan consagrado, pero aquel está peor que yo. Y este está peor que yo. Y mira aquel lo que está haciendo. Y mira aquella lo que hace. Es más, hay hasta quien lo toma como una excusa para ellos mismos hacerlo. Y dicen: no, si fulana lo está haciendo y nadie le ha dicho nada. ¿Qué sabe usted si alguien le dijo algo o no le dijo? Usted estaba ahí cuando se lo dijeron. Lo que pasa es que el corazón malo suyo anda buscando una excusa para practicar la maldad que está dentro de él. Y nunca vas a llegar a ser lo santo que tú quieres ser. Porque el que quiere ser santo no se hace santo midiéndose con el que está al lado de él, que es menos santo que él. Si tú quieres santidad, tienes que buscar a Dios. Y tienes que acercarte a Dios. Y tienes que acercarte al fuego de Dios. Hasta el punto que mientras más cerca estás de Dios, más se revela la maldad que está en ti. Sarabacama Serebequia Manso Letabay. Santo Dios. Hay personas que están tan acostumbrados a juzgar a los demás que no se dan cuenta de las maldades que habitan dentro de ellos. Sin darse cuenta, se está cumpliendo la palabra de Dios en la vida de ellos. Hace falta que el Espíritu les hable. Que el Espíritu les diga: tú estás pendiente a la paja que está en el ojo de tu hermano, hasta el punto que no estás contemplando la viga que está en tu propio ojo. Y hay muchas personas así. Hay muchos así. Siempre están señalando a otros, como si ellos fueran los mejores. Siempre señalan a otras iglesias, como si la iglesia de ellos fuera la mejor. y nadie es mejor que nadie. Yo entiendo, hermano, y yo lo predico, yo soy un predicador de santidad y de sana doctrina. Muchas veces me ha tomado el Espíritu Santo aquí en este altar y con el celo de Dios he señalado la corrupción que hay hoy en día dentro de la misma iglesia cristiana y dentro de muchos que dicen ser cristianos. Pero ¿sabe qué? Yo no me considero mejor que nadie. Yo no me considero mejor que nadie. Yo sé que yo soy un hombre, yo sé que esta naturaleza mía es una naturaleza que dentro de ella habitan cosas que si yo no las deposito a los pies de Cristo y peleo contra ellas, puedo terminar tan mal como alguno de los cuales en contra de los cuales yo mismo he predicado. Santo Dios. Yo no creo en predicar por mirar. Yo voy a un montón de lugares a predicar y me encuentro muchas cosas. Yo he ido a predicar a iglesias que son de sana doctrina y a veces he visto una persona o más de una persona dentro de la iglesia que no parece ser sana doctrina. Yo no me pongo a juzgar a ese pastor que está ahí porque yo no conozco a la persona que está ahí. No sé si es cristiano, si no es cristiano, si es visita, si no es visita. No sé si lleva años en la iglesia y el pastor le ha predicado la palabra de miles de maneras y la persona sigue viviendo en su condición. Porque yo los tengo aquí también, que han escuchado esta palabra predicada al revés y al derecho y al revés, y todavía no cambian. Como pastor, también he bregado con la situación de personas en las cuales confié, los creí que eran lo más santo del mundo, que estaban bien cerca del cielo, y después los vi caer en pecado. Y yo mismo los tuve que ayudar. Santo Dios. A su nombre. Oiga bien, si queremos darnos cuenta de qué o cuánta maldad puede estar escondida en nosotros, es tiempo ya de dejarnos de medir. Todavía estoy fuera de lo que está escrito aquello con el que está al lado. ¿Quieres medirte con alguien? Mídete con Cristo mismo. Mídete con Jesús. Siempre te vas a encontrar falto. No importa lo santo que seas, no importa lo limpio que estés, no importa lo perfecto que tú te encuentres a ti mismo, párate al lado de Jesús y siempre vas a encontrar que te falta algo. Y yo prefiero encontrar que me falta algo. ¿Sabe por qué? Porque mientras yo entienda que me falta algo, yo seguiré llorando, seguiré gimiendo, seguiré pidiéndole a Dios perfección. Pero el que se siente que ya lo encontró todo, deja de buscar más allá. ¡Ay de aquel que crea que ya lo encontró todo! ¡Ay de aquel que crea que su iglesia ya llegó a la perfección perfecta, al cúmulo de la perfección, que ya no puede ir más allá! Van a dejar de buscar y ahí va a empezar a llegar la declinación a esa iglesia. Tal vez no lleguen con la ceja. Usted se debe sacar la ceja o se va de aquí. Usted mira a ver, váyase de aquí. Y en vez de limpiar corazones, andan botando a la gente de la iglesia. ¿Ah? Y como todos lo miden por fuera, mientras a por fuera, ellos tengan a la gente como en un uniforme. Donde todos se ven igual porque todos tienen el mismo uniforme puesto. Están contentos y dicen, ay, qué iglesia santa yo tengo, qué iglesia perfecta. Ah, no tengo por qué preocuparme, cuidado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Porque si no se ha limpiado de adentro, esa iglesia supuestamente perfecta, adentro puede estar llena de chisme, puede estar llena de pleito, puede estar llena de contienda, puede estar llena de guerra, llena de pelea, llena de conflicto. Y cuando, para que también lo de afuera sea limpio. ¡Cuidado! Dale un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Yo no confío en ninguna justicia propia. No confío en nada en este mundo, excepto en la sangre de Cristo. Santo Dios. Pero ¿sabes qué? Job no había tenido nunca el descubrimiento de Dios como el que tuvo en aquel momento. Dios se le manifestó en el torbellino y él dijo: yo soy vil. Nosotros percibimos algunos destellos de su elevada majestad. Vemos el brillo de sus faldas, oscuros, con luz insufrible, resplandor que no podemos soportar. Y después de haber sido alumbrados por esa visión, viene una caída. Como si herida por la luz ardiente del sol, el águila se cayera desde sus grandes alturas y se estrellara contra el suelo. Lo mismo ocurre con el creyente. Él se eleva a Dios y de momento, sin darse cuenta muchas veces, cae al suelo. He aquí, dice, he aquí que yo soy vil. Nunca lo hubiera sabido si no hubiera visto a Dios. Nunca lo hubiera sabido si no hubiera visto a Dios. He aquí que yo lo he visto y ahora descubro cuán vil soy. Nada muestra más la negrura como la exposición de la luz. ¿Me escuchó? Nada muestra más lo negro como cuando lo negro es expuesto a la luz. Si yo quisiera ver la negrura de mi propio carácter, tengo que ponerla junto a la pureza sin mancha. Y cuando el Señor se agrada en darnos alguna visión especial del mismo, algún dulce intercambio con su presencia, con su persona bendita, entonces cuando el alma aprende, como nunca lo supo antes, como una agonía que tal vez no sintió nunca antes, inclusive en su primera convicción de pecado, he aquí que yo soy vil. Dios se agrada haciendo eso. Y para evitar que la grandeza de las revelaciones, dijo el apóstol, no me exalte desmedidamente, Él nos envía este aguijón en mi carne para permitir que nos veamos a nosotros mismos después de que lo hemos visto a Él. ¿Cuánto me están escuchando? Después que tú has visto a Dios, lo que Dios quiere es que te veas a ti mismo. Y a veces nosotros, después que vemos a Dios, lo que nos dedicamos es a estar mirando a los demás. Y dice: pero ven acá, yo no te mostré mi gloria para que ahora tú estés mirando a los demás. Te estoy mostrando mi gloria para que te veas a ti mismo. Para que te encuentres contigo mismo. Santo Dios. Hay muchos hombres que nunca llegan a conocer mucho de su vileza hasta que la sangre de Cristo ha sido rociada sobre sus conciencias. O aún hasta después de haber sido durante muchos años hijos de Dios. Conocía hace algún tiempo el caso de un cristiano que había sido positivamente perdonado antes que hubiera tenido un fuerte sentido del pecado. Dijo él: yo no sentí mi vileza hasta que escuché una voz que me dijo: yo soy el que borro tus rebeliones. Y después de eso me di cuenta de cuán negro había estado yo. Santo Dios. Yo no pensé en mi inmundicia, dijo él, hasta después que vi que había sido lavado. Eso es cierto, eso nos pasa hasta cuando estamos en el mundo. Cuando Cristo me limpió y yo miré para atrás, me di cuenta de lo negro que yo era. Santo Dios. Ay, Jehová del cielo. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Cristo? Yo pienso que hay muchos miembros del pueblo de Dios que, aunque tenían alguna noción de su negrura antes que vinieran a Cristo, nunca supieron cuán enteramente viles eran ellos, sino hasta después. Ellos pensaron entonces: cuán grande debe haber sido mi pecado que necesito de semejante Salvador. Cuán desesperada mi inmundicia que requirió tal lavamiento. Cuán terrible mi culpa que necesitó tal expiación como la sangre de Cristo. Pueden tener la certeza que entre más conozcan de Dios y de Cristo, más se conocerán a ustedes mismos. Y se sentirán obligados a decir como lo hicieron antes: he aquí que yo soy vil. Vil en un sentido extraordinario, como nunca se imaginaron o adivinaron hasta ahora. He aquí que yo soy vil. Soy vil, ciertamente. Sin duda, muchos de ustedes todavía pensarán que lo que yo digo relativo a la naturaleza depravada no es cierto. Y tal vez se puedan imaginar que la gracia ha sacado a su naturaleza pervertida, pero entonces ustedes saben muy poco acerca de la vida espiritual si suponen eso. No pasará mucho tiempo antes que descubran que el viejo Adán es tan fuerte en ustedes como siempre. Por eso se mantendrá una guerra en su corazón hasta el día de su muerte. ¿Cuánto me están oyendo? Se mantendrá una guerra en tu corazón hasta el día de tu muerte, en el que la gracia prevalecerá, pero no sin suspiros y gemidos y agonías y luchas. Y una, escuche bien, y una muerte diaria. Aquí hay que morirse diariamente. La carne tiene que morirse diariamente. Todos los días tu carne se tiene que morir. Abashendatai. Esta es la manera en la que Dios nos descubre nuestra vileza. Ahora, si es cierto que todavía somos viles, ¿cuáles son nuestros deberes, nuestras responsabilidades? Y aquí, permítanme hablarle solemnemente a quienes son herederos de la vida eterna, deseando, como su hermano en Cristo Jesús, ungirles algunos deberes que son sumamente necesarios debido a la continua inmundicia de su corazón. En primer lugar, si sus corazones todavía son viles y todavía hay una naturaleza depravada en ustedes, ¿cuán equivocado sería de parte de ustedes suponer que todo su trabajo está hecho? Hay algo relativo a lo cual yo tengo mucha razón de quejarme de algunos de ustedes. Antes de su bautismo, ustedes eran extremadamente diligentes. Siempre participaban en los medios de la gracia. Y yo siempre los veía por aquí. Pero hay algunos aquí presentes ahora, que tan pronto pasaron ese paso decisivo, comenzaron a partirse a partir de ese momento, a disminuir en celo, pensando que la obra ya estaba hecha. Yo les digo solemnemente que yo sé que hay algunos que eran personas de oración, cuidadosas, devotas, viviendo muy cerca y junto a su Dios, hasta que se unieron por completo a la iglesia. Pero desde ese momento en adelante han ido declinando gradualmente. Ahora realmente me parece digno de dudarse si esas personas son cristianas. Les digo que tengo serias dudas acerca de la sinceridad de algunos de ustedes. Si yo veo que un hombre se vuelve menos diligente después del bautismo, pienso que no tenía ningún derecho de ser bautizado. Pues si hubiera tenido un sentido adecuado del valor de esa ordenanza y hubiera sido correctamente dedicado a Dios, no se habría regresado a los caminos del mundo. Me siento muy dolido cuando veo a uno o dos individuos que una vez caminaron muy consistentemente con nosotros, pero que ahora comienzan a separarse. Yo no encuentro ninguna falla en la gran mayoría de ustedes en lo relacionado a su firme adherencia a la palabra de Dios. Yo bendigo a Dios porque por espacio de estos años y aún más, ustedes han sido sostenidos firmes y sólidamente por Dios. No los he visto ausentes de la casa de oración, ni creo que su celo haya decaído, pero hay unos cuantos que han sido tentados por el mundo, que han sido conducidos a extraviarse por Satanás, o que por algún cambio en su circunstancia, o por tener que alejarse a alguna distancia, se han vuelto fríos y han dejado de ser diligentes en la obra del Señor. Hay algunos de los que me oyen que ya no son tan diligentes como lo fueron una vez. Escúchame, si ustedes conocieran la vileza de su corazón, verían la necesidad de ser tan diligentes ahora como lo fueron antes. Si cuando fueron convertidos su vieja naturaleza hubiera sido cortada, no habría necesidad de estar velando ahora. Si todos sus deseos hubieran desaparecido por completo y toda la fuerza de la corrupción estuviera muerta en ustedes, no habría necesidad de perseverancia. Pero precisamente debido a que tienen corazones malos, que es que los exhorto a que sean tan diligentes como fueron alguna vez, que regreses al primer amor si te apartaste de él, que recurras al don de Dios que está en ustedes y que se cuiden seriamente como alguna vez lo hicieron. Hombre, no te imagines que la batalla terminó. Esta solamente ha sido la primera señal de la trompeta convocando a la guerra. Ese llamado de la trompeta ha cesado y por eso tú piensas que la batalla ya pasó. Yo te digo no, la pelea apenas acaba de comenzar. Los ejércitos apenas están avanzando y tú te acabas de poner tu atuendo de guerra. Tú tienes muchos conflictos por venir. Sé diligente, pues de lo contrario, ese tu primer amor se va a extinguir. Y tú todavía puedes caer en lo que la Biblia dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Tengan cuidado, mis queridos hermanos, de no rebelarse. Es lo más fácil del mundo, y sin embargo es la cosa más peligrosa del mundo. Tengan mucho cuidado de no abandonar su primer celo, su primer amor. Eviten enfriarse en el menor grado. Ustedes fueron una vez ardientes y diligentes. Sean todavía ardientes y diligentes. Y dejen que el fuego que una vez ardió dentro de ustedes todavía los anime. Sean todavía hombres, mujeres y jóvenes de poder y vigor. Hombres que sirven a su Dios con diligencia y con celo. Además, si su naturaleza perversa todavía está dentro de ustedes, ¿cuán vigilantes deben ser? El diablo nunca duerme. ¿Me escuchó? Dale la mano al que está a tu lado y dile: el diablo nunca duerme. El diablo nunca duerme. Y yo tengo gente en esta iglesia que me podrían decir: pastor, es verdad, yo lo aprendí de mala manera. El diablo nunca duerme. Y su naturaleza perversa nunca duerme. Ustedes nunca deben dormirse. Y lo que a vosotros digo, dice la Biblia, a todos los digo: velad. Estas son las palabras de Jesucristo. Y no hay nada que requiera tanto de repetición como esa palabra: velad. ¡Velad! ¡Velad! ¡Velad! ¡Velad! ¡Velad! Podemos hacer casi cualquier cosa menos velar. Pues velar es un trabajo muy agotador, especialmente si velamos con almas adormecidas. Velar es un trabajo muy fatigoso. Hay poco honor público que se reciba al velar. y por tanto no poseemos la esperanza de un renombre que nos motive. Velar es un trabajo que muy pocos de nosotros desempeñamos. Me temo que si el Todopoderoso no hubiera velado sobre nosotros, el diablo nos hubiera llevado hace mucho tiempo. Queridos hermanos, los exhorto a que velen constantemente. Cuando la casa vecina se está incendiando, ¿cuán rápidamente saltan de su casa, de sus camas las personas? Y si tienen líquidos combustibles, los sacan afuera y velan para que su casa no se convierta en una presa de ese elemento devorador. Ustedes tienen corrupción en su corazón. Cuídense de la primera chispa para que no se incendie su corazón. Por tanto, dice la Biblia, no durmamos como los demás. Puedes dormir junto al cráter de un volcán si quieres hacerlo. Puedes dormir con tu cabeza pegada a la boca de un cañón. Puedes dormir, si te place, en medio de un terremoto o en una casa visitada por la peste. Pero te suplico, no te duermas mientras tengas un corazón malo. Vigilen sus corazones. Ustedes pueden pensar, ya estoy en el final, oye hermano. Ustedes pueden pensar que son muy buenos, pero se convertirán en su propia ruina si la gracia de Dios no lo impide. Vigilen diariamente, vigilen perpetuamente, guárdense para que no pequen. Sobre todo, queridos hermanos míos, si sus corazones ciertamente están todavía llenos de vileza, ¿cuán necesario es que nosotros todavía exhibamos fe en Dios? Sí, yo debo confiar en mi Dios, y debo confiar en mi Dios al comenzar mi camino, debido a todas las dificultades que debo enfrentar. Si esas dificultades no son disminuidas, debo confiar en Dios de la misma manera que lo hice antes. Oh, amados hermanos, entreguen sus corazones a Dios. No se vuelvan autosuficientes. La autosuficiencia es la red de Satanás que utiliza para cazar a los hombres como pobres peces insensatos y los destruye. No sean autosuficientes. Considérense nada, pues son nada. Y vivan con la ayuda de Dios. La forma de crecer fuerte en Cristo es volviéndose débiles en nosotros mismos. Que Él crezca en nosotros. Dios no derrama ningún poder en el corazón del hombre hasta que no se haya vaciado ese corazón todo el poder del hombre. Tú quieres verte lleno del poder de Dios, vacíate de ti mismo. Aleluya. Saca fuera todo lo que tiene que ver contigo mismo para que Dios pueda entonces llenarte de Él. Vivan entonces cada día una vida de dependencia de la gracia de Dios. No te constituyas a ti mismo como si fueras un caballero independiente. No inicies tus propias actividades como si tú pudieras hacer todas las cosas por ti mismo. Vive siempre confiando en Dios. Tú tienes tanta necesidad de confiar en Él ahora como la has tenido siempre. Pues fíjate bien, aunque tú hubieras sido condenado sin Cristo al principio, serás condenado sin Cristo ahora, a menos que Él todavía te guarde. Pues tú tienes una naturaleza tan depravada ahora como la tenías antes. Una expresión como esa, nosotros no la queremos escuchar. Como yo, una persona de santidad como yo, voy a aceptar que hay una naturaleza así en mí. Y ahí es donde comienza el fracaso de muchas de las iglesias de sana doctrina, que no entienden que no importa lo tan cerca que se crean de Dios, hay una parte mala en todo ser humano que si no es combatida terminará por arrastrarlos al pecado. Por eso es que podemos ver en este tiempo final y decisivo hombres que están cometiendo los pecados más horribles que uno pueda mencionar. Y cuando algunos de ellos tú los conoces, te preguntas a ti mismo, pero ¿cómo es posible si yo conozco a esa persona? Yo conozco lo consagrado que fue, lo entregado que estaba en las manos de Dios. Cuando nos elevamos a las áreas del ministerio y tú escuchas lo que está pasando en algunos lugares y tienes la oportunidad, como yo la he tenido, que conozco a hombres de Dios que han conocido a estos hombres de Dios que hasta en las noticias han salido, porque los pecados cometidos por ellos son tan horribles, tan degradantes, que hasta presos están. Y entonces tú le preguntas a alguien que tú conoces, pero tú conoces a ese hombre, como me pasó en Puerto Rico en el mes de enero, que de allá fue cuando vine y les prediqué el mensaje de frutos dignos de arrepentimiento. Y esos pastores me decían a mí, sí, Arnaldo, lo conozco, ese hombre era un hombre tremendo, era un hombre de Dios, era un hombre bien consagrado, una palabra tremenda, tremendo mensaje de santidad, hombre de sana doctrina. Pero ¿y cómo es posible que ahora estén las noticias diciendo que este hombre que tú me hablas a mí, hombre de Dios tremendo, hombre de santidad, de sana doctrina, está acusado de violar a 3 hijos? ¿Cómo? ¿Sabe por qué, hermano? Porque las personas se han olvidado que en esta tierra la Biblia dice que no hay hombre que haga el bien y que nunca peque. Y cuando la Biblia dice que no hay hombre que haga el bien y que nunca peque, lo que está diciéndonos es, mira, por más limpio que tú creas que estés, por más puro que tú creas que tú estés, la Biblia te dice a ti, el que esté firme, mire, que no caiga. Si no queremos caer en los pecados de otros, en las vergüenzas que otros le han hecho pasar a la iglesia de Cristo por las vidas y por las cosas que explotaron en ellos, entonces tenemos que cuidarnos de nosotros mismos y tenemos que entender lo que la Biblia quiere decir cuando dice que no hay hombre que haga el bien y que nunca peque. Cualquiera puede pecar, cualquiera puede adulterar, cualquiera que se olvide que para mantenerse firme necesita vivir cerca de Dios. Cualquiera puede caer en un vicio de drogas. Oh no, pero Dios me libertó del vicio de la droga, a mí también me libertó. Yo nunca volveré a la droga, porque yo conozco lo malo que es la droga. La droga me llevó a la cárcel, la droga me llevó a robarle a mis padres, la droga me llevó a esto. Y a veces 15 años después, 20 años después, regresan a la droga. 20 años después de haber sido libertado de ese vicio. Yo nunca volveré al licor, porque fui un alcohólico. El alcohol me destruyó, el alcohol destruyó mi casa. Yo usaba el dinero de la comida de mi casa para comprar licor. Y se mantuvieron firmes 10, 15, 20 años. Y ahora son alcohólicos de nuevo. ¿Qué los llevó ahí? Santo Dios, ¿por qué es que hay tanta guerra en los hogares? Personas que no se someten los unos a los otros. La Biblia dice, someteos los unos a los otros en el amor de Cristo. Batalla entre matrimonios, hombres y mujeres. Son de sana doctrina, viven la sana doctrina, pero la casa es una guerra y un infierno. Personas que no saben humillarse, tratan mal a otros, pero no saben pedir perdón. Son duros, duros como una piedra, para reconocer la maldad que hay en su corazón. Oh no, yo no voy a pedir perdón, que vengan a pedirme perdón a mí. Oh no, yo no me voy a humillar. Si espera que yo le llame para humillarme, se va a quedar con la cara. Estás mostrando el corazón malo que hay en ti. Es el corazón del cual la Biblia dice que hay que cuidarse. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Hay personas que dirían, pastor, es verdad. Si yo pudiera hablar los fracasos que yo he tenido en mi vida, yo me le metería también por dentro a ellos, como usted quiere, metérseles por dentro, y les diría, cuídate, protégete, no confíes en ti mismo, vive en ti un enemigo que es traidor. Y tiene las llaves de la puerta de nuestro corazón. Y se arrastra hasta donde tú pones los seguros y los empieza a abrir. Uno a uno. Y después que tiene todos los seguros abiertos, le hace a la puerta. Y la puerta se abre un poquito. Sueños malos, sueños de adulterio, sueños de fornicación, tentaciones carnales que aparecen de momento en tu vida. Mujeres que te tientan, hombres que te tientan. Y tú dices, yo puedo con esto. Yo puedo. Hay personas que Dios las quiere proteger y no encuentra cómo protegerlas. Porque ha tratado de miles de formas de evitar que caigan en una trampa del diablo, pero esas personas no visualizan y siguen acercándose a buscar lo que por orden de Dios ya está prohibido para ellos. Voy a terminar. Muy amados hermanos, solo tengo que decir una palabra más. No a los santos, no a los creyentes, sino a los pecadores, a los descarriados que están aquí. Una palabra de aliento, pecador. Pobre pecador perdido. Tú piensas que no debes venir a Dios porque tú eres vil. Ahora permíteme decirte que no hay un solo santo en este lugar que no sea vil también. Aunque a algunos de ellos no les guste cómo suena. Sí. Job e Isaías y Pablo, todos ellos se vieron obligados a decir, yo soy vil. Oh, pobre pecador. ¿Te dará acaso vergüenza a ti, descarriado, unirte a esa confesión en esta tarde y decir, yo soy vil también? Si te acercares a Dios hoy en oración, encontrarás que la gracia divina está a tu lado para perdonar tu vileza. Porque escucha, si la gracia divina no erradica todo pecado en el creyente, ¿cómo piensas hacerlo tú mismo? Y si Dios nos ama a su pueblo, a pesar de nuestras batallas y tus luchas y nuestras luchas, ¿piensas tú que tu vileza le impedirá amarte? No, vil pecador, ven a Jesús, cree en Jesús. Tú que eres escoria de la sociedad, tú que eres el estiércol y la hez de la calle, yo te pido que vengas a Cristo. Cristo te ordena que creas en Él. Ven ahora, no a los justos, no a los justos, sino a pecadores vino Cristo a salvar. Dile a él: Señor, yo soy vil, dame fe. Cristo murió por los pecadores, yo soy un pecador. Rocía tu sangre sobre mí. Te digo, pecador, de parte de Dios, que si tú confiesas tu pecado, encontrarás el perdón. Si le dices de todo corazón: yo soy vil, lávame, serás lavado ahora. El Espíritu Santo estará contigo. Y si te cuidas, y si guardas tu corazón, si sigues el consejo de este mensaje, nunca más en tu vida te apartarás de él. Y le servirás hasta el día que suene la trompeta. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Cristo en esta hora? Este no era el mensaje que yo quería predicar hoy. Yo tuve un sueño, dos sueños en estos días, y prediqué ya uno de esos mensajes, y el otro mensaje que salió de ese sueño que tuve lo iba a predicar hoy. Pero he tenido este fin de semana, en medio de mi dolor, de todas las cosas que me pasan, unas experiencias con Dios en mi cuarto increíbles. Yo quiero que usted sepa que el mensaje que yo les acabo de leer, ni tan siquiera fui yo mismo el que lo escribí. Fue predicado en el año 1856. El primero de junio del año 1856, por un hombre de Dios que se le conoció como el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon. En su tiempo, la palabra caliente que salía por sus labios le hacía entender a la gente la necesidad que tenía de Dios. Cuando me encontré con esto, fui tocado de una forma increíble y comencé a llorar. Y le dije al Señor: Señor, qué pena que este hombre no existe para que vuelva a predicar este mensaje en este tiempo. Y el Señor me dijo: pero tú existes todavía, predícalo tú. Y yo le dije: Señor, pero yo no acostumbro a estar predicando mensajes de nadie, yo predico los mensajes que tú me das. Y me dice: ¿y quién tú crees que dio ese mensaje? Y me dijo: ¿tú sabes por qué yo te voy a permitir que tú lo prediques? Porque todo lo que hay ahí, tú lo has vivido. Y tú lo puedes predicar con tu alma y con tu corazón. Y todavía antes de salir de esa oficina para acá, lo tomé en las manos y empecé a llorar allí adentro. Y le decía: Señor, ayúdame. Si de verdad este es el mensaje que voy a predicar, un mensaje que se lo entregaste a un hombre tuyo cientos de años atrás, permíteme predicarlo con el honor, con la entereza de carácter, con la humildad de corazón y la honra que él lo predicó ese día. ¿Sabe qué, hermano? Es palabra de Dios. Y está en nosotros ahora el aceptarlo o el rechazarlo. Porque muchos de nosotros no podemos ser tan firmes como deseamos. ¿Sabes por qué? Por el pecado que habita en nosotros, que es el tema de ese mensaje. Tanta subida y tanta bajada. Vengo a la iglesia fielmente por un tiempo y después me vuelvo a desaparecer por otro tiempo. Por el pecado que habita en nosotros. hay paz en la casa por una semana, por dos semanas, por tres semanas, por un mes. Y al mes vuelve de nuevo a reventar el mismo bochinche entre el hombre y la esposa. ¿Sabe por qué? Por el pecado que habita en ustedes. Y nosotros seremos controlados por esa naturaleza pecaminosa que está llena de maldad, llena de corrupción, que no tiene temor a Dios, y practicando y comportándonos y actuándonos como si fuéramos niños. A veces como si nunca hubiéramos tenido una experiencia de salvación, mientras no aprendamos a mantener la carne en su lugar. La Biblia es clara cuando dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras. A lo mejor te cuida de las más grandes, del adulterio, de la fornicación. O yo nunca he hecho eso. ¿Pero qué me hablas del celo? De la ira. De la contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a entrar al cielo peleándonos los unos con los otros como si fuéramos gatos y perros. La respuesta es no. Tiene que haber paz en los hogares. Tienen que haber mujeres que se someten a sus esposos y hombres que aman a sus mujeres. Y mujeres que respetan a sus esposos. Y hombres que aman a sus mujeres. Tiene que haber, mi amado hermano, una conciencia clara de lo que es haber tenido un encuentro con Cristo. De lo que es nacer de nuevo y ser transformado por el poder de Dios. Un cristiano no es cualquier cosa, porque Cristo no es cualquier cosa. La iglesia no es cualquier cosa, porque la sangre que la limpió tampoco es cualquier cosa. Seré para la batalla. Y se requiere de todos y cada uno de nosotros que seamos hallados fieles, fieles, fieles. Y para eso hay que estar dispuesto a renunciar a uno mismo. Renunciar a los deseos que habitan en nosotros. Renunciar a lo que yo quiero. Para que solamente sea lo que quiere Dios en mí. Repito. Excepto las palabras que le han añadido por el lado que mencioné cuando lo hacía, dejándole saber que me estaba saliendo lo escrito en el papel, todo lo demás fue traído por Charles Haddon Spurgeon, el día primero de 1856, en el púlpito de la capilla New Park en Londres. Estemos de pie en esta tarde. Inclinemos nuestras cabezas y vayamos ante la presencia de Dios en oración.